Gracias, Claudio. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Emiliano? ¿Cómo te va? Buenos días. El gusto de compartir los mediodías con ustedes, como siempre. Y gracias por la introducción también musical. No. Claudio, ¿sabes qué? Que nosotros vamos... hace un ratito nada más te dije, che, hablamos sobre huellas perdidos. Me dijiste, no. Tenemos que hablar de lo que para mí es una vergüenza. Lo que ha pasado con la Conmebol, sobre todo la Conmebol, porque uno entiende que la FIFA busca su negocio. Ahora, entregarse de la manera que se entregó la Conmebol con respecto a la designación del Mundial Centenario, me da hasta un poco de vergüenza. Sí, porque primero que ni siquiera Conmebol, primero que lo anuncia como la adjudicación de la final de la Champions en la región, más o menos. Lo hablan como un gran logro. Segundo, ni siquiera tiene una mirada de hacer negocios acá, porque vos me decís que conseguiste que se disputen dos grupos en la región, Buenos Aires, Asunción y Montevideo, que tiene conexiones en aviones en hora y pico, dos horas, y bueno, podés entender, va a haber un poco de flujo de turismo, van a entrar unos pesos para algún sector, algo de la construcción se va a mover por esto, pero ni siquiera eso. Y lo peor de todo también tiene que ver con el efecto simbólico que tiene el Mundial Centenario, como vos lo decías, y es que ni siquiera la inauguración oficial se va a hacer acá. O sea, van a ser tres partidos que se van a disputar 10 días antes del comienzo oficial del Mundial, cuyo partido inaugural se va a hacer en el Bernabéu. O sea, ni siquiera van a ser tolerantes con lo que representa históricamente el Mundial del 30 en Montevideo, y hacer el partido inaugural en el centenario de mínima. Entonces creo que es vergonzoso. Me quedo con el título de la portada de Clarín cuando fuese el anuncio, dijo un hueso sin carne. Es clarísimo. Y también para seguir el testimonio del enorme periodista Sergio Levinsky, que hace un análisis pormenorizado de los trasfondos del recuerdo de la sesión del Mundial en Estados Unidos, México y Canadá, a raíz del escándalo FIFA Gate. Y vos señalaste la Conmebol y uno siempre le viene a la mente la figura de Domínguez, el actual presidente, que era vicepresidente del que ahora está preso, de Naputo, no sé si murió hace poco, sí. Pero no importa, estaba preso, y sería hasta ingenuo no pensar, es decir, Silvero es el vicepresidente de un organismo donde Sud lo preside y Sud está preso. ¿Cómo Silvero no se daba cuenta de lo que hacía Sud? O sea, es 2 más 2, 4. Bueno, no hay demasiada lógica. Mira. Claudio, vos que tenés no sangre guaraní, pero sí conocés la República del Paraguay, por lo menos desde un sector, desde una mirada. Domínguez Di, el papá de Alejandro, Domínguez, presidente de Olimpia, siempre disputó con Nicolás Lioz el poder ser presidente de la Conmebol. Cuando se muere Nicolás Lioz, por supuesto, y esto sí es feudalismo al más no poder, bueno, le voy a dejar el trono al eterno rival mío, porque siempre ocurrieron determinados tipos de suspicacia en ese sentido. Te digo la verdad, si llegaba a semifinales Olimpia, yo ya sabía que Olimpia iba a salir campeón de América. Alguna vez dijo alguien que la Conmebol está más sucia que una papa, bueno, lo está Domínguez, termina siendo peor aún de lo que ha hecho Nicolás Lioz, porque como mínimo, a ver, no estoy justificando la corrupción, que se entienda, Claudio, pero esto con Grondona y con Nicolás Lioz no pasaba. Digo, no estoy diciendo que estén limpios estos dos fulanos que ya no están entre nosotros, pero esto de entregarse absolutamente a Europa, a la FIFA, cuando ellos siempre desprestigiaron la UEFA, siempre desprestigió a la FIFA. La Conmebol siempre priorizó a sus selecciones y a sus equipos. La UEFA solamente a sus equipos, no a sus selecciones. Y ahora se prioriza el negocio. Sí, pero también es para tener en cuenta el desprecio que tiene Sudamérica, que es una de las principales, si no la principal cantera de jugadores. Eso también no hay que dejar de tenerlo en cuenta. Y otra, y acá ya nos vamos a profundizar, ¿cuál es el rol de los dirigentes del resto de los países ante esto? Porque, de última, se ven afectados también los dirigentes uruguayos, que tienen dos clubes sobresalientes como Nacional y Peñarol, y en menor medida Defensor Sporting. Obviamente Argentina, con los grandes clubes que tiene en nuestro país, el rol político, porque obviamente detrás de un mundial hay un interés de cada región por lo que decíamos recién, la concurrencia de turistas que hace funcionar las economías locales, aunque sea de manera temporal, pero no deja de ser un favoritismo, una posibilidad, mejor dicho. Y sin embargo, parecen indiferentes ante estos esperpentos. Y el tema al que me quería avanzar después, es que fíjate vos algo, que si bien el fútbol es el deporte más popular, supongo que en el mundo, ahora que repasar qué pasa por otras poblaciones, paren, y esto también no deja de ser un punto de atención, sobre todo cuando estamos en un año olímpico donde en un par de meses, cuando los deportistas argentinos no alcancen medallas, van a ser blancos de crítica, porque esto es así, lo van a criticar quienes no saben los trasfondos del deporte, y van a terminar siendo humillados mediáticamente sin conocer que carecieron de condiciones para formarse antes de ir a un evento olímpico. Claudio, antes de despedirte, la última te pido, ¿qué te dejó el debate presidencial? Yo lo vi, primero feliz y contento porque lo vi un tramo con mi nene, que tiene 14 años, tratando yo de explicarle alguna situación, pero después me quedé con mi nena, ella sí aguantó un poquito más, ya sobre el final, y fue una experiencia que para mí me gustó mucho, más allá de que casi estoy convencido que los debates de esta naturaleza, en ese contexto, casi que nos suman. ¿Qué análisis haces vos? No lo miré porque me irrita mucho algunas personas y algunas definiciones. Entonces opté por no mirarlo. Claro. Eso es subjetividad pura. Sí, no tolero, no lo tolero. Después sí me fui tratando de leer algún resumen. La rusa estuvo muy bien, ¿eh? Sí, estuvo muy bien, sobre todo porque la nación no la tuvo en cuenta. Entonces eso, creo que vamos por el camino correcto, lo mismo que Clarín. Sí. La única crítica que yo le haría a la rusa, a Miriam Bregman, es que tal vez el derecho a réplica se lo tendría que haber dado a Patricia Bullrich y no a Massa, pero bueno. Son miradas. Y Massa estuvo bien, correcto, sencillo, básico. La sensación que hay es que vamos camino a un balotaje entre Milei y Massa. Claro. Entonces, creo que lo tienen asumido todo. Y la sensación también que queda en esta evolución de campaña es que cada uno le habla a sus electores. Sí. El que mejor le habló. También esto de haberme informado o haber escuchado recortes, haber dicho que Milei haya dicho que Patricia Bullrich ponía bombas en jardines de infantes, en algún momento también mereció un rechazo del arco político. Y sí, porque más allá de que uno esté ideológicamente en las antípodas, yo no puedo decir cualquier cosa de cualquier persona. Claro. Tengo que hablar con fundamento. Entonces vos me decís. Vos me decís tal o cual cosa, tengo que tener fundamentos, obviamente, sí. y que sea un hecho real. Sí. Y antes que me despidas, Emiliano, sí. Semana atravesada por River y Boca, volviendo a lo que dijimos al principio del deporte, lo que hicieron los jugadores de River en la cancha de Boca la semana pasada dio vergüenza ajena en términos de festejo. Daba vergüenza ajena. Sí. Y lo digo como gallina, y sabés que soy gallina. Sí, lo sé, sí. Una cosa es el festejo y otra cosa es disfrazarse de hincha. Y creo que no corresponde. Por respeto al rival, por respeto a la entidad, y por respeto al clásico también, es porque si se disfruta tanto es porque tu rival vale, por eso se disfrutó el éxito, el triunfo, sí, pero hacer algunas cosas está de más. Sí, coincide, además allí el árbitro tiene la potestad de sacar tarjeta amarilla o roja a los jugadores que se excedieron, porque uno no puede hacer eso, pero bueno. Sí, lo que hicieron en la conferencia de prensa, salir saltando con una bandera también. Eso claro, claro. Fuerte abrazo, Claudio. Nos encontramos el sábado que viene, Emiliano, el gusto de siempre. Abrazo de gol, chau.